pa' la ciudad, busca de nuevo ambiente. Yo vine pa' la ciudad, busca de nuevo ambiente. Y encontré que en mi cantar le gustó mucho a la gente. Soy boricua, tú lo sabes. Cada vez que yo te canto, critica el que no sabe. Cada vez que yo te canto, critica el que no sabe. Y es que yo traigo saoco, Lola, también traigo la llave. Soy boricua. Yo la quiero.